Hola, perdona, mira, es que estoy aquí de vacaciones y quería preguntar por la piscina. La piscinilla está ahí, tirando para la izquierda. Gracias, muchas gracias, ¿eh? De nada. Oye, hermana, que nos ha preguntado por la piscina. ¿Nos vamos a la piscina? ¡Vámonos! ¡Nos tiramos de cabeza! ¡Qué calor hace por la raza! ¿Tú sabes cómo llegar a la piscina? ¿Sabes cómo llegar? ¿O le preguntamos a alguien? Claro, claro. Mira, le preguntamos a los chicos cómo llegar. Venga, pregúntale, que ellos saben. Chicos, para llegar a la piscina, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde está la piscina? Está ahí, pero está cerrada, cabrón. Está cerrada. Han dicho que está cerrada la piscina, pero ¿qué podemos hacer en la piscina? Pues bañarnos en la cabeza ahí en la piscina. Y bañarnos. ¿Y dan clases también? Claro, tranquilamente, digo. Pues mira, en la piscina nos bañamos, nos ponemos nuestro bikini, con el agüita. Sí, sí. Claro, y ahí pues, luego cuando terminemos, pues merendamos algo, nos comemos un helado, nos lo divertimos muy bien con las niñas y eso. Perfecto, entonces bueno, hasta ahora. ¡Adiós, bonito! ¡Ay, que adiós! ¡Te lo pases muy bien! La piscina es un activo de salud porque vas, te bañas en la piscina. Conoce a gente, yo qué sé, está relajada, mira el sol, yo qué sé, te pones morena.